Y vamos a abrirla en el libro del profeta Isaías. Gloria a Dios. En el capítulo 6, versículo 8. We're going to read a scripture in the book of Isaiah, chapter 6, verse 8. Gloria sea al Señor. Glory to God. Cuando usted lo encuentre, usted bendiga con un amén. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Glory to God. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of the Lord is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Después oí la voz del Señor. Also I heard the voice of the Lord. ¿Qué decía? Saying. Aleluya. ¿A quién enviaré? Whom shall I send? ¿Y quién no sea? And who shall go? Entonces respondí yo. Then said. Aleluya. Heme aquí. Here am I. Envíame a mí. Send me. Diciendo, dándose voces, giving voice to each other, diciéndole santo, saying, Señor. Glory to God. Dice, te siendo hombre. Says, being man. Dice, inmundo de labios. Of unclean lips. Y habita en medio del pueblo. And I dwell in the midst of the people. Y tiene labios inmundos. Of unclean lips. Dice, han visto mis ojos. For my eyes have seen. Dice, al rey. And have seen the king. El todopoderoso. The almighty creator. El majestuoso. Oh, man. Jehová de los ejércitos. The Lord of hosts. Oh, alabado sea el Señor. Oh, qué experiencia tan tremenda. What an experience. Oh, qué gozo tan tremendo. Oh, what a great joy. Ver la gloria de Dios. See the glory of God. Alabado sea el Señor. Glory to God. Él en ese momento. He in that moment. No se sintió más digno. He didn't feel worthy. Está delante de la presencia de Dios. Looking for the throne of God. Aquí no miró algo iluminante. Imagine he saw something shining. Aquí no le miró un brillo tan fuerte. Something so shining. Que le dio temor. And he began to get fear. Decía esta boca que tengo. He would say, this lips that I have. Tiene labios inmundos. These are unclean lips. Pero Dios escuchando. But God hearing. Entendiendo la intención del corazón. The intentions of the heart. El corazón honesto. He said, the humble heart. Proveyó una solución. And he offered our solution. Este es el Dios que servimos. He says, the God we serve. Tiene solución para todo. There's an answer for everything. Aleluya. Dice el siguiente versículo. Next verse, it says, verse 6. Aleluya. Dice. Y voló hacia mí. Then flew one. Uno de los serafines. One of the seraphims. Teniendo en su mano. Unto me having a light. Un carbón encendido. And a live coal. Oh, ese carbón. Oh, that coil. Estaba ardiendo. It was burning. Oh, se miraba la flema. You could see the flames. Se podía ver el humo. You could see the smoke. Alabado sea el Señor. Oh, glory to God. Un serafín. Then seraphim. Como unas tenazas. And some tongs. De lo caliente que estaba. Oh, y lo agarró. And he grabbed it. Y lo aplicó a los labios. Y en ese momento, and in that moment, fue santificado. He was sanctified. Algo cambió diferente. Yeah, yeah. Something changed differently. Aleluya. Dice así, siete. It says verse 7. Tocando. Then he laid it. Con él sobre mi boca y dijo. Upon my mouth and said. He aquí esto toco. Well, this has touched tus labios. Thy lips. Dice, y es quitada. And thine iniquity. Y es quitada. And thine iniquity. Culpa. Is taken away. Y limpio. And thy sin. Como he recibido ese mandamiento. As I received that commandment. Oh, como recibí esa orden. I send you as well. Aleluya. Gloria sea al Señor. Glory to God. También los envío, dice. I send you as well. Cuando hubo dicho esto. And when he had said this. Oh, aleluya. Oh, glory to God. No era cualquier mandamiento, hermano. It wasn't just any commandment. No era cualquier orden, mi amado hermano. It wasn't just any order. Era un mandamiento divino. It was a divine commandment. La comisión. The great commission. La que tiene que ser diferente. The church has to make different. A la iglesia de Dios. To the church of God. Aleluya. Pero les dice, but he says, yo te envío. I send ye. Pero no puedes hacerlo solo. But you can't do it alone. Te voy a santificar. Oh, I shall send oh, by you. Sobre oh, he breathed unto them. He said, receive. Receive the Spirit of God. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria. Pues vemos en Hechos capítulo 1. After we see Acts chapter 1. En el versículo 5. Verse 5. Oh, dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua. Because John, by the truth, he baptized in water. Dice, mas vosotros. But ye. Tu iglesia. But you, church of God. Tú que has sido santificado. You have been sanctified. Con la sangre del Cordero. With the blood of the Lamb. Oh, aleluya. Mas vosotros. But ye. Seréis bautizados. Shall be baptized. Por el Espíritu Santo. Oh, with the Holy Ghost. Not many days now. Aleluya. Glory to God. Aleluya. Era necesario. It was necessary. Es necesario. It is necessary. Para ir a predicar. To go and preach. Para decirle al Señor. Gloria a Dios. Oh, heme aquí. Oh, hear me. Envíeme a mí. Send me. Alabado sea el Señor. Glory to God. Una tala mesa servida. When the table is served. Es fácil sentarse a comer. It isn't just sit down and eat. Para cocinarla. But to cook the food. Para prepararla. To prepare the meal. Once they would be baptized con ese fuego consumido, with that consuming fire, sigue diciendo, it continues saying, dice, mas recibiréis, but ye shall receive la virtud, power del Espíritu Santo, of the Holy Ghost. La virtud no solo es poder, the virtue not only power, la definición de virtud, but you see the definition of virtue, poder en accionar, power to do, el poder para poder hacer, power to work, el poder para ejecutar, power to exercise. Aleluya. Y me seréis, and ye shall be. Aleluya. Witnesses. Oh, in Jerusalem. In Jerusalem. In Samaria. In Samaria. In Judea. In Judea. Oh, in all the world. In Los Angeles. In Los Angeles. In California. In California. In the region. In the region. In the Holy Ghost. In the flow. In the church of God. Amen. Amen. Amen. Aleluya. Gloria al que vive. Aleluya. Santo. Santo. Gloria a Dios. Oh, glory to God. Esta gran comisión. This great commission. Es un mandato. It's a commandment. Que va acompañado. That is going by our side. Sin el Espíritu Santo. By the Holy Ghost. Sin el Espíritu Santo. Without the Holy Ghost. No podremos hacer el trabajo. We cannot do the work. No es la intelectual que tenga. It's the only intellectual means that we have. Conocimiento. How much knowledge we have. Tanto usted se crea. How much you might believe. Tan ignorante sea. Praying when you have need. Corazón santificado. Let your heart be sanctified. Que se someta. Submit. La presencia de Dios. I send the promise of my Father sobre vosotros, upon you. Mas vosotros, but tarry in the city of Jerusalem hasta que seáis, until ye investido, be endued de potencia de lo alto, with power from on high. Alabado sea el Señor. Pablo también escribió. Apostle Paul wrote en Efesios 5:18. In Ephesians 5:18 he says, sed lleno, said, be ye filled Espíritu, of the Spirit, la iglesia de Dios, the church of God. Toda verdad, toda truth, toda justicia, in all righteousness, toda obediencia. Yo a la verdad los bautizo en agua. I truly baptize you in water. Más bien de quien es más poderoso que yo. The whom that comes after me. Oh, de quien yo no soy digno. He's higher than I am. De saltar la correa de sus zapatos. Who I'm not willing to unloose. Él los bautizará. He shall baptize. El Espíritu Santo y fuego. He with Holy Ghost and fire. El Espíritu. Oh, it's fire. Es para los que obedecen la palabra. It's those who obey the word of God. No es para el desobediente. It's not those who disobey. Es para el que se somete. For those who submit. Hechos 5:32. Acts 5:32 says. Y también el Espíritu Santo. And also the Spirit of God. Y para Dios. Which God has given. A todos. To all those. Los que obedecen. Who obey. Alabado sea el Señor. Glory to God. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Praise the Lord. Dígame, Cristo vive. To receive. El bautismo del Espíritu Santo. The baptized with the Holy Ghost. Es necesaria la santificación. It's necessary for la santificación. Sanctification. Es un acto de Dios. It's an act of God. Efectuado por su palabra. Being affected by the word of God. Y el Espíritu. And the Spirit. Por la cual el viejo hombre. In which the old man. La condición corrupta del hombre. The corrupt corruption of man. Es erradicada completamente. Is extracted out. Por la sangre de Jesucristo. By the blood of Christ. El creyente santificado. The believer who is sanctified. Está libre de la ley y del pecado. Is free from the law of sin. Y de la muerte. And of death. En el acto de la justificación. In the act of righteousness. Nuestras transgresiones. Son perdonadas. Our transgressions are forgiven. Mientras que en el acto de la santificación, by the act of sanctification, la raíz de toda contaminación de pecado, the root of all contamination of la sin, cual hace que el hombre peque, which makes men sin, es eliminada completamente. It's eliminated completely. La santificación, la justificación, the justification, toma lugar, takes place, en el tribunal de Dios, the tribunal of God, y solo Dios, oh God, declara, he declares, que el pecador es justo, that the sin is sinner is righteous. Pero la santificación puede ser efectuada en un momento definido, en un acto instantáneo, instant act, no progresivo. Hey. De esa forma, in that way, el hombre santificado, the man sanctified, presentado a Dios, before God, santo. Holy. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Incluso nuestro pasado supervisor, all our past overseer, ha contactado a mis. A.J. Tomlinson declaró lo siguiente. Declared the following. Cuando uno es purificado, when one is purified, y la mente carnal, and the carnal mind, es extirpada, it's taken out, entonces la persona está lista, it's then when that individual, para perfeccionar, is ready to perfect, la santidad, the holiness, en el temor de Dios, in fear of God, esta pureza de corazón, this purity of heart, tiene que ser retenida, needs to be held up to, a menos que sea, unless, cultivada y usada, it's captive. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios por su palabra. Glory to God for His word. Gloria a Dios por los santos hombres. Glory to God. Que pueden testificar. I can witness. Alabado sea el Señor. Glory to God. Que no más vivimos para el mundo. We no longer live for the world. Para la carne. We no longer live for the world. Vivimos para Dios. But we live for God. Sí, Señor. Amén. Amén. La santidad. The holiness. Es una de las enseñanzas de la iglesia. Is the teaching of the church. La cual se refiere a una condición. Is defined as a condition. O una forma de vida. Or a style of living. El escritor de Hebreos. The writer of Hebrews. Capítulo 12, versículo 14. Chapter 12, verse 14 dice, says. Seguid la paz con todos. Follow peace with all men. Amen. Y la santidad. And holiness. Uh-huh. Sin la cual. Which no man. Dice nadie. Amen. No man. Sin excepción. No exception. Nadie. Says no man. Que no sea en santidad. El profeta Isaías, the prophet Isaiah, un grande hombre de Dios, a great man of God, que había traído ya palabra de Dios, that had brought forth word of God. Alabado sea el Señor. En el momento, in the moment, que tiene un encuentro, there is an encounter, más profundo, a deeper encounter, más elevado con Dios, a higher elevation with God. Todo cambió para él. Everything changed. Hey. Muchas veces, many times, creemos, we believe, a la palabra de Dios, to the word of God. Venimos a la iglesia, we come to church, hasta nos hacemos miembros, we become members, pero el corazón, but the heart, sigue batallando, is still struggling, con el pecado, with sin, el viejo hombre, the old man, de our state. No voy a hablar de la región. I'm going to speak of the region. En nuestro distrito. In our district. Hay necesidad. There's great need. De más iglesias. Of more churches. Y no cualquier iglesia. And not only church. Porque de congregaciones. Because congregations. Hay un montón allá afuera. There's a lot out there. Pero es menester. But it's months. Que la iglesia de Dios de la Biblia. The church of God of the Bible. Que levante pendón por la verdad. That there's a big fire in the church. Que presente en cada lugar. And makes present in each place. Predique el evangelio completo. And preaches the full gospel. Predique la gracia de Dios. Preaches the grace of God. También la santidad de Dios. But also the holiness of God. Contra el pecado. Against sin. Y a favor de la santificación. It's the will of sanctification. Gloria a Dios. Romanos 7:8. Romanos 8:7. Romans 8:7. Y 8 dice. And 8 says. Dice la intención de la carne. The intentions of the flesh. Es el amistad contra Dios. It's against the will of God. Porque no se sujeta a la ley de Dios. For it's not submitted to the law of God. Ni tampoco puede. Nor also can. Así que. Therefore. Los que están en la carne. Those who are in the flesh. Dicen no puede. Cannot please. Aunque quiera. Even if they want to. Aunque trate. Or even if they try. Aunque venga a la iglesia. Or they come to church. Según ayune. Or they fast. Y lean la Biblia. Or they read the word. Dice la carne. Because the flesh. No puede agradar a Dios. Cannot please God. Es necesario. And it's the most. Y el hombre muera. And the old man dies. Que Cristo. And that Christ. Reina en su vida. Reina en su vida. Si queremos. Que Cristo reine. Reign. Y gobierna la iglesia. Nosotros componemos la iglesia. Tenemos que estar dispuestos a que Él reine. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Sígalo usando, Padre. Bendígalo. Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10. Dice: it says, habiéndonos despojado del viejo hombre. Being taken away from the old man. Con sus hechos. With his deeds. Y revestidos del nuevo. And being vested upon. Dice, el cual por el conocimiento es renovado. Which is renewed in knowledge. Conforme a la imagen. After the image. Del que lo creó. Of him that created him. Del que creó al hombre. Him that created him. Él es santo. He is holy. Él es puro. He is pure. Él es digno. He is worthy. De que nosotros. That we. Seamos santos. Be holy. Para levantar manos santas. I'm holy. Y decirle que lo vamos. Romans 6, 6 and 7. Sabiendo esto. Knowing this. Que vuestro viejo hombre. That our old man. Juntamente fue crucificado con él. Was also crucified with him. Para que el cuerpo del pecado. So the body that was sin. Sea deshecho. Might be destroyed. A fin. That henceforth. Que no sirvamos. We shall not serve. Hasta el pecado. Sin. Porque el que es muerto. For he. Justificado. That is dead. Es del pecado. Is freed from sin. Gloria a Dios. Gloria. Como Isaías. Like Isaiah. En el momento. In the moment. Que él entendió. That he understood. Que había cosas que arreglar todavía. That there was things inside him that he had to fix. Que no podía solo. That he couldn't do it alone. En ese momento. In that moment. Dios proveyó la respuesta. God provided an answer. Dios tiene la solución. God has the solution. La iglesia de Dios for the church of God nowadays. Hay mucha carnalidad. It's a lot of carnality. Hay mucha gente débil. It's a lot of weak people. Hay muchos que duermen espiritualmente. Or those that sleep spiritually. Pero hay solución. But there's an answer. Todavía está la respuesta. There's no an answer. Espíritu Santo. And it's called Spirit of God. It's a consuming fire. Tiene que quemar. And it's to burn. Dice la Biblia. The Bible says. Nosotros. That ye. Son la luz del mundo. The ye of the light of the world. Yeah. Si somos la luz. If we are the light. Tiene que brillar. There is to shine. El Espíritu Santo. The Spirit of God. Tiene que estar encendido. It's to be burning inside. Gloria a Dios. Galatas 2:20. Galatians 2:20 says. Con Cristo estoy justamente crucificado. With Jesus Christ, I'm truly crucified. Y vivo. And I live. No, ya yo. No more I. Mas vive Cristo en mí. Christ living in me. Y lo que ahora vivo en la carne. What I live now in the flesh. Lo vivo en la fe. I live in my faith. Del Hijo de Dios. The Son of God. El cual me amó. Who loved me. Y se entregó a sí mismo. And gave himself. Gloria a Dios. For me. Es how wonderful is the Lord of God. Él está dando la solución. He's giving us the answer. Nos está dando lo que necesitamos. He's giving us what we need. Alabado sea el Señor. Glory to God. Cuando la iglesia primitiva, when the early church, había sido santificada, por las emociones, for emotions, nos, nos inclina incline us a lo terrenal, to the earthly, a lo material, to the materialistic. Decía el hermano Thompson, but Brother Andy Thompson, la iglesia de Dios, the church of God, needs to have power. Tiene que tener el Espíritu Santo. To have the Holy Ghost. Aleluya. Glory to God. Si quiero, I want to, que cada iglesia local, each local church, sienta, can feel, que debe tener el poder, that you need to have power. De la iglesia de Los Ángeles, the church of Los Angeles, sienta el poder, feel the power. La iglesia de Altima, the church of Austin, sienta el poder, feel the power. La iglesia donde quiera que esté, the church wherever you are, el poder, feel the power. And continue saying, y que cada miembro, and that each member, debe tener, needs to have, el Espíritu Santo, the Holy Ghost. Sí, señora, si sea, Padre. Creo que el hombre, I believe man, o la mujer, or women, que no tiene el Espíritu Santo, does not have the Holy Ghost, debe ser, needs to be, el que esté interesado, whom is interested in, despierto, and alert, incluso, inclusively, de manera, in a way, que se asusten, that it frightens, por no tener tal experiencia, by not having such experience. Gloria a Dios. Es fácil. It's easy. Estar sentado. Just be seated down. Es fácil cantar. It's simple to sing. Es fácil dirigir. It's simple to lead. Fácil tocar. It's simple to play. O pasar al frente con la ofrenda. With an offering, I don't know. Siempre estoy usando diferentes términos. I'm using different terms. Glory to God. Pero si la experiencia, but in the experience, del Espíritu Santo, of the Holy Ghost, no está presente, is not present. Déjame decirte, hermano, let me tell you, brother, que cuando Cristo venga, that when Christ comes, su iglesia, for his church, tú no te vas a ir, you're not going to go, te vas a quedar, you will stay, yo te amo, and I love you. Tienes, you need que to tener el deseo, you need to have the desire, desesperado, to be desperate, de sentir, to feel el fuego, the fire, del Espíritu Santo, of the Holy Ghost. Hallelujah. Oh, gloria. Hermano Thomason, Brother Thomason would say, yo creo, I believe, que debe ser de más importancia, that it should be of a greater importance, mucho más, that means beyond, de lo que muchos piensan, or many believe. ¿Cómo podemos, how can we, esperar que él pueda venir a la iglesia, hope that he could come to church? ¿Cómo podía él ser? How can he be? El mismo de los tiempos pasados. Of the old times. Y manifestarse en una cantidad de miembros. And manifest in a quantity of members. Cuando la mayoría, when the majority, ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Nor even knows the Holy Ghost. Oh, y continuó diciendo, yo declaro, I declare, casi me dan ganas de llorar. I almost feel like crying. O gritar. Or scream. O decir, gritar y decir, oh, or yell and say, oh, está a favor, I'm in a favor, de la investidura, to be invested, de poder, of power, para el servicio, for the service, por lo que la iglesia, the other church, puede tener, can have, el poder, the power, para salvar, to save, para predicar, to preach, the gospel of Christ. Please stand. Aleluya.